Ayuntamiento de Santiago, contigo en la Navidad. Cada mañana al despertar, el antidepre de la mañana, puro relajo mañanero, para despertar con buen pie, el antidepre de la mañana. Somos. Este hombre. Este soy yo. Soy un jumento. Atención, Europa, Francia, Costa Rica, Venezuela, Suiza, los ranchos de Nuevo Cico. Jima arriba, jima abajo, jima al lado, llama arriba, llama en el lado. En el gran especial. Le ha cambiado la voz. Le ha cambiado la voz. Le ha cambiado la voz. En el gran especial le traigo un artista muy diferente. Apóstol, diga que no me he ido, que la voz me ha cambiado solamente. Le ha cambiado la voz. Le ha cambiado la voz. Es él. Le ha cambiado la voz. Europa está conmigo, Nueva York. Le ha cambiado la voz. En el gran especial. Coja ahí. Le ha cambiado la voz. Este hombre no se ha ido. Esa es su voz. Le ha cambiado la voz. Hola, buenos días. Dígale. ¿Quién habla dónde? De la chaca. Atiéndala como hombre internacional que eres. Le ha cambiado la voz. Estoy codiciado, estoy sexy. ¿Dónde tú estás, niño? Hazme el favor. En la hotel mando el mundo con Enriquillo. Ah, pues cierra, que está llamando Kevin Durán de Miami. Oye, Kevin de Orlando está llamando Kevin Durán y este de jodiendo de Sánchez Bermúdez, la vaina de este país está así. Le ha cambiado la voz. Adelante. Macho, felicitar a mi hermano. Gracias. En especial no a Mati, a mi Carlos Peña. Saludos, gracias. Sáquese ratero. Sáquese ratero. Ay, buen día. Buenos días. Ay, una dama, Dios mío. Muy bien. ¿Quién habla? ¿Y de dónde? Ay, qué lindo, John Kelly. No es una dama, no es un tigre. Tigre. ¿Es la vegana? Sí. John Fermín, atiéndela. Carlos, atiende a la vegana, por favor. Atiéndeme tú, sí, para que no te caliente. No, Bully López, por favor, atiende a la vegana. Hola, vegana. Si tú eres despreciada en este programa. Vegana, ¿es verdad que John Fermín te comió la arepa? Y tú también. ¡Ay! También. Cierra ya que están llamando de ¿y tú fuera. También. No, cállate. Y tú también. Pero cierra, tú, cierra y tú ya. También. Que Europa está marcando para acá, cierra. Y tú también. Que cierre, te voy a hablar mal. Yo no lo veo a las mujeres. Que cierre. Y tú también. A ti te quiero mucho también. Me quieres. Me quieres. Sí. Quiere. ¿Tú me quieres? Sácala del aire con tu amor que le tengo a la vegana. No me va a gobernar a mí. Y tú también. Buen día. Buen día, macho. Ay, Dios mío, ya se dañó esto. De La Vega y otros rastreros de aquí. En inglés. Es una historia que tú estás haciendo una vaina, rastrero sinvergüenza, ¿eh? Ven para acá para decirte. Mira, tú lo que eres un rastrero sinvergüenza, un azaroso. ¿A poco se le puede decir buen sucio a este radio? Se quema la línea. Buenos días. Adelante. ¿Cómo está mi gran amigo? Te habla tu gran amigo, Euclides Girón. ¿A dónde está? No. ¿Dónde tú estás ahora, Girón? Para que me dé un giro. Macho. Dime. Dámele la pastilla a ese muchacho. ¿Y qué es esto, esposo? ¡Maldito sea Girón si está aquí! Adelante. Buen día. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Una dama. Hola, macho. Tu amiga, Yanel. Ah, Yanel. ¿De dónde, Yanely? Macho, por favor. Te saluda a Sergio Maestro. Así es. No, yo no conozco a nadie más ahí. Es el nombre hace tiempo que yo lo borré de mi memoria. ¡Toñaco! ¡Toñaco! No, ay, no. Súper engreído, John Fern. ¡Toñaco! ¡Con respeto! ¡Toñaco! ¡Buen día! El hermano de John Fern. ¿Quién? Chucky, el hermano de John Fermín. Es una peste que me ha salido hoy. No, es una peste, un... Dios mío. ¡Pasaroso! No, no. Que no se respeta. Que no te respeta tú. Nariz de cafetera haitiana. ¿Cómo son las cafeteras haitianas? Yo me salió esa vaina. Nariz de cafetera haitiana, coño, maldito. ¡Perro! tirar de todo rastrero. Choto, ese maldito azaroso, con respeto, que yo no soy palito de coco que se prepare. Tengo mis abogados. ¡Ladrón! ¡Eso es robar! Es lo único que no te he fichado. ¿Qué es lo que es? ¡Robar! Lo único que no te he fichado ese. Pero es igualito. Es un ladronazo. ¡Ay! No va a salir ni con habeas corpus cuando yo lo agarre. Coño. ¿Qué es un habeas corpus? ¿Qué sé yo? Yo oigo a Pincho hablando de esa vaina. El antiletre de la mañana. Puro relajo mañanero. Pero qué bien. Llegó Navidad. A gozar con mi madre Rosario. Suelta tú, vamos a bailar. Suelta tú, vamos a gozar. Vamos todos a disfrutar. Que llegó la Navidad. Alegría y felicidad. Deja la tristeza. No, no, no le pare. Oye, suelta todo. Y a gozar, compadre. Y vámonos, que llegó Navidad. Tiempo de amor y rumba. Nueva, tienes que comprarte, pero no me digas que no hay dinero. Oye, suelta todo y arranca para tu pueblo. ¡Ja! Esto sí está bueno. Rosario sonando, sonando. ¡Ja, ja, ja, ja! Al mundo entero, aquí está el antidepre de la mañana por KB94 94.7 Santiago y todo el Cibao, KB94FM.com para el mundo entero y en TuneIn KB94. Hoy es lunes 22 de diciembre del año 2014, son las 7:07 minutos y tenemos temperatura fría en Santiago de los Caballeros, pero claro, frío para nosotros. Usted que esté en los países, pues sabe que para usted esto es un fresquito nada más. Para nosotros está frito, vamos a estar claros. Espérese, aquí está frío. Hay que salir abrigadito en el día de hoy. Claro, temprano, porque ya media mañana ya tenemos de nuevo el calorazo. Pero por ahora, en este momento, tenemos una temperatura agradable. De agradable a fría. Así que, buen comienzo de semana. Buenos días a la reina de la radio, Yanna Sánchez. Buenos días, señor Germán. ¿Cómo le va? Excelente, ¿y a ti? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, John Fermi. Buenos días al mundo. Hoy una semana corta, para algunos, ¿verdad? Que ya se acerca ahí la cena de Navidad. Bendiciones para todos ustedes. Esperando que la pasen en familia, chévere, que la gocen, que la disfruten, porque esto es una vez al año. Qué bueno contar con su fiel sintonía, como siempre. Good morning a los de allá. Qué bueno también es que están ahí con nosotros a través de la red, ¿verdad? De internet. Acomódese que este lunes promete mucho y acaba de comenzar. Relajo en serio. ¡Qué bueno! Buenos días al decano de la plepla, el señor John Fermín Forever. Buen día, Mayo Ancho. Buen día, Yana. Buen día, República Dominicana, Europa, Francia, Costa Rica, Venezuela, Nueva York. Desde el primer Santiago de América, el apóstol de la radio, Germán Dominici, te trae tu antidepre de la mañana a través de la megaestación del Cibao, Café 94. No hay para nadie. Súbanse a la acera, que los guerreros de la mañana ya están en el aire. Ya. Lo pueden pasar en familia, lo pueden pasar en Pochi, pero estas Navidades pásenla con quien usted quiera. Espérate, que así me mismo. ¿Cómo fue que dijo el señor ahí? ¿Lo pueden pasar en familia, en Pochi, en el quinito, en lo que usted quiera? Pero. Ay, qué loco, Pempo. Pero pasa. Con razón es que Yagna se lo dice. No, pero es de verdad, usted no me lo cree. Con razón, es el real loco, Pempo. No hay más nada. Que se levante todo el mundo y que me reporten de una vez ahora mismo. Lo quiero llamando para acá al 587-9470 y al 1-855-352-9470 de afuera, de allá. Frío totalmente. Bueno, tenemos una temperatura de unos 19 grados Celsius acá es en sabroso. Santiago de los Caballeros, pero para nosotros eso es sabroso, sabrosito. Pero muy sabrosito, ¿verdad? Ay, ay. Yo sé que los amigos que están en Nueva York, por ahí, Estados Unidos. Es un calorcito aquí. Sí, es verdad, pero para nosotros está delicadito para nosotros. Un frío 110 que tenemos aquí. ¿Un qué? Un frío 110. Oh. Mire cómo les fue en el fin de semana, queridos hermanos. Bueno, a mí bien, estaba en Gima. Regresé ayer en la tarde, tranquilo, todo se sabe en la zona, mucha gente llegando al pueblo para pasar Navidad en familia y tranquilo. Ok, yo me di unos humos mellizos, una cosa ahí. Vi una foto tuya en Instagram. Sí. Yo quisiera hasta el audio que me mandó ese señor. Sí. Con una fría. Él me quiere mucho. Sí. Es decir, un humo mellizo ahí, tranquilo, ¿usted me entiende? En la paz de mi hogar ahí. Ya cuando yo daba las 8 ya tenía mi pijama puesta, pero bebiendo todo el tiempo, así mismo. Sí, bebiendo, porque hay que beber. Bueno, pero con moderación. Así mismo. Hay que beber con moderación. Miren que en el fin de semana en Santo Domingo un accidente bien feo. Yo bebí solo. Que cobró 5 víctimas, lamentablemente. Unos amigos iban a Boca Chica. Ah, sí, y sí. La guaguita en la que iban se descarriló. Iban bebiendo, ¿no? Bueno. Que a la gente que no ligue el alcohol con la bebida, no con la gasolina. Lo que hay fue que el accidente fue bien feo. Eso fue lo que. Sí. Una noche de fiesta, pues andaban tomándose unos tragos. 6 jóvenes en Cristo Rey, aunque 5 fueron los que perdieron la vida. Decidieron continuar la rumba en la playa de Boca Chica, pero entonces ese aparatoso accidente interrumpió su destino la madrugada de ayer, justo en el kilómetro 17 de las Américas. Solo uno de ellos ha podido contar la tragedia. Los otros 5, pues, murieron calcinados, lamentablemente. Sí, parece que el vehículo cogió candela. De ese accidente, porque una de las víctimas era hijo de una de las que era esposa de mi papá. Una ex de mi papá. Sí, entonces me llamaron mi abuela de la capital y me estuve informando. Ay, muy, no supe nada. Muy lamentable. Pero sí, yo conocí a alguien ahí que era, bueno, hijastro de mi papá. Claro, claro. Era un tiempo y fue de las víctimas. Muy lamentable. Entonces hay que invitar a las personas que nos escuchan a que en estos días, porque ya como que hay fiesta abierta para rumba, ¿verdad? Que tengan cordura. Hay que tener cordura. Miren. Sobre todo a los más jóvenes, que son los que tienen menos experiencia. El alcohol no se acaba, ni hay que bebérselo todo para usted estar en buen ambiente. Con un traguito, de lo que se llaman traguitos sociales, ¿verdad? Sí. Un traguito, es verdad. Hay que compartir, como dice John Fermín, un traguito, una cosa, pero tampoco es que usted se tiene que tomar la bebida y la botella. Si usted puede su humo, mellizo, se lo puede en su casa también. Feliz. A ti no me hay que acostarte. ¡Oye! Acuesten a John. La chiquita. Cuidado, vamos a la pijama. Y ya. Acuéstalo. Ya. y comiendo, pues una papita, pues. No hay arroz de las 12, entonces me lo como ahí. Pues, no, y si usted decide salir, no, ¿verdad? Fuera de su casa, sea un bar, una discoteca, pues el que va a manejar, que lo haga con moderación o que no lo haga. Y que, bueno, que se, como que se turne, porque así lo hacíamos antes, cuando yo salía del grupo de amigas, ¿verdad? Aunque nosotros no nos damos unos humos como se lo daba John Ferro. Más sencillo lo dio. Unos traguitos, pero la regla era que la que anduviera manejando no podía tomar. Lógico. A menos que algo de Gator o algo así. Venga la promoción. O alquilen un chofer para ustedes, una cosa. No. Es que hay que ser consciente, John Fermín. Es que no se puede perder el sentido de tu vida en un segundo por el alcohol. Es mejor perder la vida en un minuto que la vida en un segundo. El alcohol, no es que el alcohol te domine a ti. Es verdad, ciertamente. Aposto, mire cómo se queman las líneas. Yo espero una musiquita de la suya para dar la bienvenida este día a mi gente que está aquí, a los que están allá. ¡Échale! ¡Están levantados! ¡Levántate, levántate si no está levantado! Que Mario Jaque se está levantado en Suiza. Tony de Castro ya está tirado en Suiza. Víctor Tavares también. José de Parelson, ¿a dónde? En Parelson. Danilo Tavares está conmigo levantadito. Blanco también está ahí en New Jersey. En otro sitio, pero yo digo New Jersey porque el nombre no me acuerdo. Oscar 13 está con nosotros también activo. Nuestro corrupto de cabecera, Norqui Garrido. Stanley Rock, Joanna también. Chino en Reino Unido. Allá en Gran Bretaña, allá en toda Europa está conmigo. Anselmo Mejía en Nueva York. Joel Medina, mi hermano Joel Medina. Raiza está con nosotros, que pronto ya estará aquí con nosotros visitando. Jairo Hinoa, hermano mío. Richard en Connecticut está con nosotros. José Polanco en Las Vegas. Kelly Ramos, Miguelito Gobernado. Es decir, Oscar Vázquez, La Sombra, está con nosotros. El chico Leo José Rodríguez, allá en Boston, Massachusetts. Es decir, que siguen reportando y seguimos saludando. Lois Paulino y La Mole de Filadelfia ya están con nosotros. Andrés el Ecuatoriano, Viviana Araújo, Daisy Guzmán, Eddie Guzmán en todo Nueva York. Modesto Suárez también está con nosotros, el Superman. Y a Oscar Vázquez. Ay, no, yo que lo digo. Y el astro. Oh, pero no, yo que lo dije a puesto ellos, sí. Tío. La Sombra está con nosotros. Es decir, que está tu antidepre de la mañana, Héctor Mota, Douglas Conier allá en Providence. Es decir, que todo el mundo con el antidepre de la mañana. Jaime Bonilla en Tarper Print ya me dijo que está con nosotros. Es decir, Marcus Heredia, que tenía un poquito perdido, pero está escuchándonos a nosotros también. Wanda García, Wanda Pleito, Carlos Peña está con nosotros. Es decir, Gustavo Núñez. Es decir, que todo el mundo. Juan Medina está con el antidepre mañana, Poto. También Patty Abraham. También el Jebo está con nosotros. Y otro en Miami. Es decir, aquí está la ayuda, deja ver si la necesito, del apóstol de la radio, de Germán Ramírez, que está en Indiana. Ahí no necesita ayuda. ¿Qué usted cree? No, en Indiana. En Digo, Indiana está. Muy bien. Digo, Indiana. Granburg, Indian Polis. Man, está bien ahí a vos. No, ahí como que hubo algo raro. Bajo duro hoy desde Granburg, Indianápolis. Así mismo. Indianápolis lo entiendo, pero Granburg, Indianápolis. Yo voy a tener que decir Estados Unidos. Ay. Mire a ver si está pronunciado bien. Burgos, Indianápolis. Desde Greenburg, Indianapolis. Vamos, sí, exacto. Un acuerdo con Germán y voy a decir: está en Estados Unidos. ay. Es decir, hey, mira, saludamos a Gerson del Ejido, Yana, que está de que en sintonía ya. Hola, Gerson. Oiga, es. Bueno, pues ya. A Sandy Fabián también. Y ya. A Edwin de la K. A todos los choferes que están en sintonía. A Leo de la G. Ya. ¿Verdad? Buenos días para ellos. Ahí de Acheco, son los saludos, Chiqui Fernández. Hermano nuestro también, José Morán, Joseph Morán, Vladimir Francisco, Doroteo Francisco está con nosotros. Es decir, que todo el mundo con la tierra mañana, leo el libro, llamen y repórtense. Llamen ahora mismo, llamen así mismo. Es esto, porque aparte una pregunta, quiero que usted me la haga a esta que está aquí. El señor con la pregunta. Sí. A esta que está aquí una pregunta, ahora que. No, antes que usted, ahí mismo usted puede entrar y no, entrar y entrar en la pelota, en los datos que usted da deportivo. Pregúnteme a esta, ¿cómo se llama ella? A esta muchacha. Dígale que usted lo sabe. Si el pitcher de las Águilas, Barceló, ¿es añejo o es blanco? Pregúntame a ella. Yaina Sánchez. Pregúntame. Lorenzo Barceló. Yeah. ¿Es añejo, gran añejo o blanco? ¿O es traviejo? Traviejo, sí, te gran añejo, será. Hasta eso, inseguro. No, ya, ya añejo, ya. Añejo, pero todavía añejo. No llega a gran añejo. No llegó a grande. Pero blanco no es, no, tampoco. Tampoco. Es añejo. Añejo. Barcelona es añejo. Ay, Dios. Cuántas cosas. Cuántas cosas me hierven. Yo saludo también a Omar Durán. Ay, Omar Durán, hermano mío. ¿Te lo quieres? Hermano. Venga, saluda a Chico Leo. A Chico Leo también, a Baby Ray. También. A lo más hermoso que esta casita. Qué lindo. Bien, las Águilas vencieron anoche. ¿Vieron el juego? Yanna, ¿tú siempre ves los juegos cuando las Águilas ganan? Si usted supiera que no. Ya al final, cuando estaba entregando la copa, sí va, ¿verdad? Porque pude sintonizar y supo que ganaron 5-3, algo así. Ok, ok. Las Águilas ganaron entonces el torneo del Cibao, ¿verdad? Sí. Sí, la... La serie entre ellos. Serie entre ellos, sí. Ajá, sí, sí, la serie individual. Los Leones del Escogido ganaron el de la capital. O sea que el Licey está peor todavía que el Escogido. ¡Ay, hablando del Licey! Le dieron, ayer todavía se perdieron. Se fue ya. Por la Sario, venido. Todavía tienen que jugar todavía. Yo no sé, pero perdieron ayer, yo lo vi. Yo que creo que ya no queda juego. No. Yo solo era el de ayer, si no me equivoco, ya el 27 ya. Que comienza ya lo que es. Continúa la pelota. Uh-huh. Ok. Sí. Entonces, ¿qué tú ibas a decir del Licey? Por la sánima bendita, todos debemos rogar. Ay, vi la foto de usted que posteó en Facebook, es excelente. Muy bien. Haciendo leña. Se logró la campaña del Quisqueya sin luz y sin estilo. Claro. Porque hay que economizar energía. Sí, ellos fueron conscientes. Sí. Ay, Dios mío. Dice Joel que ojalá que me diera gripe para que no viniera el programa. Que por las ánimas, ¿qué? Bendita, todos debemos rogar. Que Dios lo saque ella de pena y lo lleve a descansar. Ella no puede hacer eso. Yo no, no, ¿y por qué no sirve para cronista deportivo? No, no sirve para cronista, ¿no? Se no. fue el Licey. Ninguno. Se fue. Ya comenzamos a celebrar. Celebramos la Copa del Cibao, también celebramos que se fue el Licey. Bueno, pues a los amigos del Licey, feliz viaje. Y al Escogido también, ¿eh? El Escogido primero. Hace mucho que ya. El Licey no quedó último, ¿no? El Licey quedó de sexto. De penúltimo. No. De penúltimo. ¡Qué consuelo! De sexto, de quinto. Igual se va para donde se fue el Escogido. Igual va para el mismo lugar donde se fue el Escogido. No, pero no es lo mismo. Al purgatorio. A nivel de averaje, el Escogido quedó más mal parado. Pero ellos estaban celebrando anoche, la gente del Escogido. Pero ganaron una la Lechuga tiró una foto ahí en Instagram celebrando y que ganaron el City Champ. Digo yo, oye, ¿qué timbales tienen ustedes? Que todavía celebrando. DJ Nono en España está con nosotros también. Y Evil Marmol en Nueva York. Así que de Europa a Nueva York sigue reportando, Apóstol. Bueno, pues saludos para ellos. No. Y a Pau, usted saludó a Pau. Pau, Apóstol Pau. Ah, también a mi comadre Gladys Tineo y a Pau, a Paulina en Canadá. Dios mío, Apóstol, pero es el mundo entero que estamos cubriendo. Muy bien. Está cubrido. Le estoy ayudando, con esos saludos. Pues las Águilas Cibaeñas se quedaron con la segunda posición de la serie regular al derrotar a los Gigantes 5-3 para adueñarse de la Copa del Cibao, que disputan las dos franquicias de la región norte correspondiente al torneo 2014-2015. Dedicado a la memoria de Don Plinio Pilindo Bonetti. Pilindo Bonetti. El Bonetti lo salva ahí. Si fuera Pilindo Peralta, vaya. Pilindo Rodríguez. Yo sabía. Qué loco, Fermi. Ay, Dios mío. Yo, Fermi. Ey, Pilindo Bonetti. Pilindo Bonetti. ¿Cómo que se oye bonito? Pilindo Bonetti. Se oye bonito. Sí, sí. Se oye bonito. Pilindo Rodríguez, Pilindo Peralta, ¿no? Qué bueno que lo salvó. El Bonetti. Pilindo Castillo. No. Bien. Pues las Águilas llegaron a la victoria número 30 con 20 derrotas y ganaron el derecho de comenzar el todos contra todos en el Estadio Cibao contra los mismos Gigantes que se quedaron con la tercera posición. Con el triunfo amarillo, la serie entre los dos equipos cibaeños quedó igualada a 5 victorias por bando, pero las Águilas tuvieron mejor averaje de carreras anotadas y permitidas contra los Gigantes. Las Águilas ganaron 6 de los últimos 10 encuentros y jugaron para 16 victorias como locales con 9 derrotas, mientras que en la ruta también salieron triunfantes con 14 lauros y 11 reveses. Así las cosas para las Águilas Cibaeñas. Excelente hasta ahora. Vamos a esperar que ahora en el round robin, en lo adelante, luego del 27, ¿verdad? Sí. 27 de este mes. Sí, con los Gigantes, por cierto. Con los Gigantes, pues vamos a esperar que las cosas marchen bien. A los amigos liceístas y escogidistas, pues que le vaya nos bien. Vemos otro día. Que le vaya bien, que le vaya mal. Que le vaya de cualquier manera. Adelante, buen día. Hola, buena. Saludos. Buenos días, muchachones. ¿Está caminando? Trotando aquí. Caramba, qué bien. Bajado. Ustedes tienen frío ahí, ¿verdad? Pero chévere. Suben aquí arriba al monumento para que ustedes vean frío, de verdad. ¿Está frío ahí? Ay, mis hijos, qué chévere. ¡Qué pica! Bien chévere. Mira, macho, los muchachos del Escogido no estaban celebrando anoche. Ajá. Lo que estaban celebrando era que ya salieron de este martillo. Era ya, por fin. Terminó ya, esto. Por fin terminó esto. Ahora, tú te das cuenta, macho. Todos esos muchachitos se la lucieron anoche. Todos esos novaticos, sí, ¿tú viste? Sí. Los novatos del Escogido. Ahí salió, óyeme, hasta uno que está comenzando ahora. Dije, déjeme de un palo, ¡pum! Sí, no, y comenzan a dar palo ahí, ya tuve 14 hits, mi hermano. Para que tú veas. Entonces, ellos se la lucieron anoche. O sea, que hubo una rebelión. Sí, no, ellos se la lucieron anoche. Y volvieron a poner en vergüenza a los Tigres del Licey, qué vaina, hasta con los novatos le dieron. Increíble. Mis hijos, ¿sabes qué? Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Coge aire. Y si pensaban los amigos liceístas que se iban a quedar sin esto, pues se equivocaron. Ah, no es este. Espérate. ¿Dónde está? Que a mí qué me importa. Caramba, espérate, que se me perdió el corte, caramba. Eso Joel, que está mandando los espíritus, dice. Las ánimas. Que a mí que le hable cuando deje de hablar de pelote. ¿Y por qué? Porque él está dolido. El ataque que tiene ella, ¿sí? Óigalo ahí. Que quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río. El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea. Me dice Joel, sí, que la peor derrota no fue que perdieron, sino la última canción que yo le acabo de dedicar a Capela. ¿Cuál? La que yo estaba cantando. Sí, por lo malo que canta ella. Bendito. Joel, yo también te quiero. Bueno, tú cantas, caramba, que Dios te bendiga. ¿Va a criticar mi canto? No. Talento. Miren, varias personas detenidas, armas de todo calibre y vehículos incautados fue el resultado de un operativo sorpresa ejecutado en horas de la madrugada de este domingo. En la pista, seguro fue. No, por organismos de seguridad en conjunto con el Ministerio Público en el Viajero de San Cristóbal. Yeah. En el Viajero, ¿qué es? En la discoteca El Viajero. ¿Cómo no? Sí. No, pero ¿y qué había ahí? Porque el operativo arrancó pasada las 2 de la madrugada del domingo y tuvo como objetivo el parqueo del establecimiento El Viajero de San Cristóbal, donde se amenizaba una fiesta con los artistas Fefita la Grande, Fernando Villalona y el bachatero Anthony Santos. Inmediatamente inició el operativo, que también se extendió a la autopista 6 de noviembre. Comenzaron las inconformidades. Durante el hecho, más de 10 personas, incluyendo un raso de la policía, identificado como Henry Hernández Tejada, fueron apresadas tras ocuparles a sus compañeros 3 armas ilegales. Uno de estos logró escapar. A las 6 de la mañana salió del lugar el alcalde por San Cristóbal, Raúl Mondesí, quien trataba de convencer a uno de los fiscales para que despachara a uno de sus empleados. La gente incómoda, luego de salir de una fiesta, evidentemente le requisaban el vehículo. La gente se molestó, sí, sobremanera. Cualquiera uno bailando, bebiendo la noche entera y también que vengan a exactamente. A revisar tan temprano. Ya usted sabe. Qué lío, Dios mío. En plena madrugada van a comenzar ahora a dañar las fiestas. Va a acabar con esta vaina. Ya para la última estocada, lo último que le hace falta a las actividades musicales, para que ya dejemos eso así y que no se fue una más jamás en la vida con eso. Ya eso era lo último. Entonces, ¿con ahorita quién? Vienen para acá también. ¿Con quién es la fiesta, diga usted, para que usted vea? Fernando Villalona, Anthony Santos y Fefita. Fefita la fiesta de los Mayimbe. De los Mayimbe, y mire. Los Mayimbe y la Mayimba. Lleno, eso estaba rebosado ahí. Pues 18 fiscales, 17 fiscales. ¿Cuántos fueron? Una cosa así. Santísimo, Dios mío, ¿qué es esto, Dios mío? Sí. Ay, Dios mío, gracias. Dime a ver. Aparte que la gente quiere irse de aquí. Tú estás yendo todo el mundo al piso. La fiesta, había gente de toda calibre que inventaba con su fiestecita. ¿Ustedes se acuerdan? Para que lo sepa. Una fiestecita, una cosita. Hasta yo, que tenía una empresa, una vez llamaba Empretres, hacía mi fiesta. Bueno, pues ya. Yo dudo que ahora, con esta presencia, entonces, que vamos a tener en las fiestas musicales ahora, de la fiscalía, de los fiscales adjuntos, revisando vehículos y cosas, yo voy a darle un aplauso al que logre congregar gente en esta Navidad. Sí, esta Navidad. Cuando vienen se meten adentro también a... No, afuera, sí. Pero que ya con eso basta. Ya con eso. ¿Yo Fermi? Sí. Dime. Uno viene incómodo, de sudado, ¿verdad? Uno viene contento. Y a una muchacha te vio ahí que le sacaron la paciencia. Hola, ¿cómo era? Sí, se quilló la muchacha. ¿Qué es esto, Dios mío? Se quilló. Bueno, que tomen cartas en el asunto, lo que proceden a hacer eso, porque es un lío eso. Ay, ¿cómo va a ser que ustedes pasan la noche entera gozando, bailando y después los revisan? A usted y al vehículo también. No, eso no. Pero está bien, eso son medidas que... No. Son medidas de buenas, pero que la usen en otros términos, porque es que ahí no, porque van a acabar con lo poco que queda de lo que hacen fiesta. Sí, así mismo es. Van a acabar con eso. Usted porque, sí, así mismo es. Porque es que si usted hace una fiesta, entonces que le revisen la gente. ¿Qué va a decir la próxima fiesta? No, yo no voy para allá porque entonces me van a incomodar. ¿Tú me entiendes? Yo creo que no es así. Yo creo que deberían tomarlo muy serio esto. Porque no entiendo. Bueno. Como que son medidas, eso es mandado, eso lo manda alguien, eso ha dado una eso orden. Es por lo del lío de aquí. De aquí, entonces, que para evitar. Exactamente. Bueno, van a acabar con eso, Dios mío. Bueno, pero. ya usted sabe. También eso ayuda a que no vayan tantos tigres a las fiestas, quizás. Sí. No, pero el problema es que los seriecitos no quieren salir a bailar. Y el que tenga su arma también ilegal, no la lleve también. No, yo estoy de acuerdo con no eso. No la lleve, eso en parte. En eso estoy de acuerdo, porque si usted tiene un arma ilegal, en algo mal usted anda. Sí, no la lleve. ¿Verdad? No, si usted no tiene ninguna hecha, no tiene ninguna sospecha. Sí, esto sí. ¿Tú ves? Ahora, no deja de ser incómodo cuando las mismas autoridades han abierto horario para que se baile hasta las 15 de la mañana, sí. Que entonces le pongamos un operativo con fiscales adjuntos a buscar armas y a buscar cosas saliendo de una discoteca cuando ya usted está cansado, una fila revisando vainas, es un lío. O sea, otros salen contentos, otros salen peleados de esa fiesta ahí con... Y más peleados después de eso. Con la novia o quizás... No pudo bailar pegado con uno que usted quiere bailar pegado y venía bravo ahí, vienen entonces también a manusearlo afuera. No, hombre, caramba. Es un lío. Es un lío. Bueno, mudarse para Cuba, todo el mundo para allá. No. Espérate. ¿Cómo fue? Ah, pues está bien, sí. ¿Cómo fue? ¿Para dónde? Para Cuba. Vete tú, vete adelante. No, espérate, es que se arregle la vaina y cosas. Bueno, miren, ya comenzaron a repartir las canastas y ya comenzaron los saqueos, sobre todo en la capital. Usted sabe que hay unos motoristas que son expertos en eso. Cada año esperan a los camioncitos del plan social que salgan para caerle atrás y caerle como gavilla. ¿Y por qué no lo mandan con dos guardias eso? En este caso, unos motociclistas saquearon en la Avenida México un camión del plan social de la presidencia cargado de pollos. Ay, Dios mío. El camión iba cargado de pollos congelados y fue asaltado el sábado por varios hombres motorizados, presumiblemente integrantes de la banda conocida como Los Mosca, que se dedican a asaltar estos vehículos, que le caen a sí mismo como mosca. Pero eso es aquí. ¿Ay, a dónde? ¿En este país? Sí. Dios mío, ¿qué es esto? Sí. El grupo de motoristas perseguía el camión y el vehículo... Al detenerse en la Avenida México con intercepción de José Martí, de la Avenida José Martí, algunos de los saqueadores lograron subir y robar varios sacos con pollo congelado. Lo peor del caso es que todo sucedió a plena luz del día. Como los vaqueros, así, los indios y los vaqueros que... El chofer del camión, para tratar de evitar el robo, dio reversa y logró que los cacos se despegaran del vehículo. Dos de los individuos fueron apresados por dos agentes policiales que vigilaban la zona. Los demás malhechores se dieron a la fuga. Mira, mira cómo iban ahí. Sí. Mira, John Fermín, mira. Un motorista espera, uno se sube, otro tira, y entre todos descargan. Sí. Y entonces el chofer que viene solito ahí. Imagínese. Que viene con un corta uña. Pero lo agarra. Ay, tantísimo. Excelente. Esa moca está agarrada. A uno de los moscas agarraron. ¿Qué es esto, dime? En este país estaba. Y siguen repartiendo las canastas y sigue armándose una garata con puño donde quiera que la regalan. Démele un consejo, apóstol, ahí para los que dan canasta. Bueno, yo no sé ni qué aconsejar ahí. No, mire, yo aconsejo eso, que va mucha doñita que necesitan su canasta. Claro. Que el grupo es entonces que busquen dos mujeres policías o cuatro y saquen todo lo que sea doñita. Póngame toda la doñita ahí, toda la doñita. Entonces le den al pasito a mamá. Tenga, mamá. Venga, vaya. Llévese con su casita. Pero que no la metan con ese tigueraje ahí. No, que, porque la van a maltratar. Tirándola la caja para allá, hijo, y moviéndola. Que saquen las doñitas, digo yo. O que no den nada mejor, porque salen muchas doñas maltratadas. Sí. Que no den nada. Si es para así, que no den nada. Usted lo ha visto jalando. Lo que pasa es que han intentado hacerlo, por ejemplo, con llevándola a sus casas, pero cuando lo hicieron así dijeron que eran come solos. Sí, también. Como quiere una desgracia. Cuando dan los tickets, hay una parte de la población que dice que solamente se lo dieron a los PLDistas porque no le dieron un ticket a ellos. Ya, también, sí. ¿Eh? Sí. Entonces, es un lío. Entonces, la mejor manera, lamentablemente, hacerlo así, creo yo, ¿eh? Sí. Tú te pones a pensar, tú dices, bueno, el que dio, esto es para el que dio. Para el que dio. Pero si se terminó, ya no hay más. Pero entonces es un lío. Y ya no respetan ni a los guardias. No, ya no. Lo empujan, lo aruñan, lo muerden a los guardias. John Fermín, yo he visto esos tigres emburujados con los guardias. Con los guardias. Pero tú te acuerdas antes lo que se respetaba. Un uniforme de guardia. Cuando decían, Balaguer tiró la guardia. No, ya. Guárdense. Guardia. No, ya la cosa es grande. Pero ahora no. Oye, lo irrespetan. Sí, aunque son chiquitos ahora los guardias, ¿te lo has visto? Es verdad, son demasiado chiquitos. Como desnutridos. Son demasiado chiquitos los guardias. Hay mucho desnutrido. Desnutrido, cosa. Digo, es que imagínate. Imagínate, decían ahí que los guardias lo que cenan es que cachivache. Cachirula. Cachirula. Creo que es cachirula. Cachirula es el mismo guineo más grande. En guineo le dicen cachirula. Con un huevo así mirando para arriba. No, hombre, no. Para ese hombre hice a fajar y que con uno delincuente. No, cachirula. Lo primero que deberían es aumentar a todos los guardias, a todos los policías, a todo el mundo ahí. Que aprovechen ahora. ¿Usted está de acuerdo? ¿Que aprovechen a qué? Para que le aumenten a la policía. Y aumenten las pensiones de los ayuntamientos. Oye, aquí hay pensiones de 250 pesos. Y que para los viejitos que se fueron a recoger basura hace 40 años. ¿Cuánto que le dan? 250. ¿Y para qué? ¿Para el pasaje? ¿Será? ¿Para que vayan, para que vuelvan para su casa? Y a veces no están los cuales ya gastan 80 de pasaje. Qué desgracia. No, eso no es verdad, yo creo. Es un decir, pero que es una miseria, una mirajaña, como dice, una mirigaña. Dios mío, ¿qué es esto? Dios carajo. Yo resolvería todo eso. Yo, presidente, resuelvo. ¿Cómo era que Freddy decía? Que me den un rato para yo resolver en este país. Sí. Lo primero. Pongo a todo el mundo igualito, Sí. Me dan un golpe de estado. De una vez, saliendo de ahí. De que yo diga que voy a quitar el Senado y los diputados. En la primera reunión. Que voy a quitar la Cámara de Diputados entera y ahí mismo me quito. Listo. Quitado. Yo le voy a decir, eso va a volver a lo de antes, que era honorífico. Los regidores y los diputados. No te quitan, sino que sale muerto. Eso no es honorífico. Sale muerto. O tendrán el sueldo mínimo los diputados. Muerto sale. ¿Y qué le pasó a yo? No, le dio un ataque cardíaco. Ahí mismo, me dan un agua con una vaina dentro. Y el colorado en el cuello de que fue que te ahorcaron. Y ellos, no, le dio un ataque. Sí. Un ataque. Un ataque. Muy lamentable el presidente John. Él comenzó bien, pero... Saludos para el Jevo que ya nos está escribiendo por Twitter. Así que saludos para el Jevo. Dice, buenos días, el alcohol no se acaba, pero el